Bien, señoras y señores, desde los estudios de Senati estamos transmitiendo para todo el Perú. A través de esta señal el día de hoy estamos llegando para poder comunicarnos de esta forma. Ustedes también puedan participar a través de nuestra página web o llamando a los siguientes números telefónicos, al 53-57-10. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida. Soy Jaime Lorenzo Fernández Hernández. ¿Qué le parece el curso? ¿Cómo lo ha visto? Muy interesante, y lo más importante, Luján, es que de esta forma me está llevando a poderme capacitar y así poder cumplir con las expectativas del mercado que ofrece la provincia de Pisco y, por qué no decirlo, a nivel nacional. ¿Y la tecnología cómo la ve? ¿Tenemos los periodistas tan buenos en la tecnología? Honestamente que los compañeros están muy animados de seguir aprendiendo, pero sin embargo el día de hoy nos ha jugado una mala pasada el tema del internet. Por lo tanto, desde aquí le hacemos un llamado a la Telefónica del Perú. Muchas gracias. Gracias. Encontrándonos todos los medios periodísticos de la provincia de Pisco en este gran curso de capacitación que nos entrega la empresa Plus Petrol, y de acuerdo a la modernidad, creo que aquí los periodistas pisqueños realizarán un gran avance dentro del enfoque periodístico que verdaderamente debe entregarse a una población que necesita crecer y avanzar en sus diferentes ámbitos, igualmente que muestra nuestra ciudadanía y espera de sus autoridades. Y nosotros como periodistas creo que podemos realzar ese gran enseñanza que estos ciudadanos esperan de nosotros. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la situación en Pisco? Actualmente podemos decir, a mi manera personal, como ciudadano, ¿no?, que nos falta bastante, puesto de que la población, en cierta manera, lo que no les motiva en algunos aspectos puede decir el factor de educación. En la educación creo de que de allí partimos ante muchos hechos que como ciudadanos podemos, como se dice, saber elegir a nuestras autoridades y en ello saber partir a un verdadero desarrollo. La educación está no solamente en Pisco en un bajo porcentaje, sino hablando de a nivel nacional, y sobre todo las variantes en cuanto a los diferentes enfoques que se deben dar en la modernidad y en este caso todo lo que es la vía internet y las grandes capacitaciones que, empezando desde los pequeños, debe enfocarse a nivel nacional. Muy bien, gracias. Ahora falta un dambo.